y en los momentos difíciles de tu vida, mi hermano, cuando tú sientes a lo mejor que todo mundo te deja, es cuando su misericordia es para siempre. Es cuando Él se hace rema en tu espíritu y Él te dice: aunque todo el mundo te dejare, yo estoy contigo, porque mi misericordia, dice el Señor, es para siempre. Y Él escribió con su puño y letra en la palabra: es para siempre. Por eso hoy, esta noche, donde quiera que oigas este canto, no nos queda más que decirle a Dios: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dilo conmigo: por eso yo sé que me proteges, porque estoy de tu lado, mi amado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparada. La última vez, dilo conmigo: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado, mi amado Jesús. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás desamparado.